Perdiendo la cabeza. Para calmar los nervios y te sientas tranquilo, te recomiendo, hermano, unos vasos de cerveza. Cuando tú tengas pena, cuando tengas problemas o por un loco amor estés perdiendo la cabeza. Para calmar los nervios y te sientas tranquilo, te recomiendo, hermano, unos vasos de cerveza. Olvidarás las penas, tendrás mucha alegría, pero al final todito será una fantasía. Al fondo de la copa verás la imagen bella del trago del alcohol, de una rica cerveza. Al fondo de la copa verás la imagen bella del trago del alcohol, de una rica cerveza. Son las peores.